Buenas tardes a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Este es el primer programa del año 2015, después de dos sesiones que fueron suspendidas por las fiestas que tuvimos. Así que con muchas ganas, mucha energía, hoy día traemos unos invitados. Queremos que la gente participe, que llame. Y feliz de estar con los cabros de nuevo, porque hace tiempo que feliz. No nos veíamos, ¿no? Feliz, porque un par de venes de verlo, hermano. ¿Cómo estamos? Bien, pues compadre, con toda la energía veraniega. Con toda la energía. Estamos empezando este programa hoy día, así que como decía el Ben, el primer programa del 2015, después de estos dos jueves que estuvimos fuera por las fiestas. Así que eso, viene llegando el Mauro igual. Tenemos dos invitados especiales hoy día, gente del sector, amigos de aquí del sector, así que bueno, no les vamos a adelantar más, los vamos a dejar en la rama un rato, compadre Memo. Sí, un saludo a la gente, felicidades, sé que son condiciones impuestas, pero feliz año para toda la gente. Decirle que se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono 22-564-3848, 22-564-3848, o bien lo pueden hacer también a través del muro del Facebook Raíces Poblacionales, si quieren un datito, algún tema, alguna pregunta a los invitados, así claro. Que las vías de comunicación están listas. Nada, pues, un saludo a toda la gente, que acá en volver del año pasado, que no nos veían. Bueno, gracias. El año pasado, sí, ¿verdad? Sí, esa talla es más vieja que el año nuevo. Oye, es válida. Así que a la gente atenta que llame, aquí están los invitados, están con toda la disposición a responder todas las preguntas que se les quieren hacer, así que los cabros vienen a participar, invitados de acá. Y eso, pues, DJ, no sé si nos vamos con unos temitas. Nos vamos con unos temitas ahí, como es la... la tónica de siempre en el programa, y después ya vamos a presentar a los invitados y van a comenzar la conversación. Así que compadre Javier, póngale cuando usted quiera. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante. Run them jewels fast, run them, run them jewels fast, run them, run them, run them, run them, run them, run them, fuck the slow-mo. Hey. As a slave, you protested to get in a fucking lookbook. Everything I scribbled like an anarchist cookbook. Look good, posing in the center for the crookbook. Black on black on black with a ski mask, that is my crookbook. How you like my styling, bruh? Ain't nobody smiling, bruh. About to turn this motherfucker up like Rikers Island, bruh. Where my thuggers and my cripples and my blooders and my brothers? When you niggas gon' unite and kill the police motherfuckers? Or take over a jail, get them COs hell. The burning of that sofa, goddamn, I love the smell. Like it's a pillow torching, where the fuck the warden? And when you find them, we don't kill them, we just waterboard them. We killing them for freedom, cause they tortured us for boredom. And even if some good was got, fuck it, the Lord will sort them. We out of order, your honor, you out of order. This whole court is unimportant, you fuckers are walking corpses. I'm a flip wig synonym, living within distortion. I bite into a cyanide molar before you whores win. I'm a New Yorkie and I'm fucked for the jump. I wear my Yankees so tilted, I actually walk with a hunt. Look at Mikey, I think he's Mikey. We are sinister sons. Hey, we the type to preach you with a grin and a gun. Come on. Running jewels fast, running jewels fast. Running jewels fast. Running jewels fast. Running. A wise man once said, we all dead, fuck it. Just spit it disgusting, youngin', and hold your nuts while you gunning. I listened, tatted the sentence on my dick last summer. Now I'll never get that phrase off my brain, it's no wonder. I'm here to buy hearts, I got hundreds. Honey, the cheaper the parts, the better buy for the money. I'm training vagina whispering, glistening, waiting for the christening. I know the neighbors can't help but listening. A dirty boy who come down on the side of dissonance. I can't even relax, but our sirens off in the distance. Not shitting you, little buddy. This fucking island's a prison. The only silence I have is an act of conjugal visiting. My solitary condition preventing conjugal visits. Domain and missing my missus. They keeping me from my chilling conditions. Create a villain. The villain is giving vision. The vision becomes a vow to seek vengeance on all the fishes, liars and politicians, profiteers of the prisons, the forehead engravers, enslavers of men and women, including members of clergy that rule on you through religion. So strip your kids to the nude and then tell them God will forgive them. Running jewels fast, running jewels fast, running jewels fast, running jewels fast, running. It's Taylor on the cut, lifting six on your stitching crew. I'm miles ahead of you, you can sip my bitches brew. My battle status is burning mansions from Dallas to Malibu. Check my resume, your residence is residue. Color a skin job, and my honey dick will backflip for you. You playing God, your eyes lock it, she gon' rip it too. We sick of bleeding out a tray, spraying victim you. Dunk, dying, fill up 8K, dicking you. Eclipse in the bottom, we dipping from Gotham. Yes, eclipsed by the shadows, a dark dance in the coffin. I'm a fellow with melanin, suspect of a felony. Rip like rock in my law, feds is checking my melody. Less aggressively tested with bomb stretches and penalties. Dumb cases we're facing, the cop please when we season a pump. We're freezing a dump on you global grand dragons. Still piling fast bus Afghani toe tagging. Now they tracking me, yeah we busting backseat. The only thing that close quicker than our caskets be the factory. Running tools fast, running, running tools fast. Running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running. Running, fuck the slow-mo. Wake up, set your sights. Fight, oh, the time is right for you. No one can fuck with me. I feel like if the bitch could walk, she'll fuck me. Money over everything, under the influence. At ATMs withdrawing from promethazine fluid. I toss at night, so I fall asleep sedated. Sometimes I feel like life is so overrated. And two things for certain, that's death and taxes. Trying to move forward, doing shit ass backwards. Stand up, nigga, at night, on his knees. Pray a sip, earn a promise, up under palm trees. Hope to die from old age, chance of that slim. Smoke Newport, so that's going on the limb. But when my life's dim, before it be brighter than the stateside spotlight on a million lighters. Held by niggas wearing puffy, shiny suits with some dab punk helmets and some mirrors on they boots. I'm uncouth, even the garden. I fucking beg your pardon. We thirsty and starving, yeah. Hungry than a motherfucker, mouth dry as hell. Trying to make it in the city where 90% fail. So lie, poetry polar. Got the game locked in the crowbar. Never ever sober, hot box and no cars. Watch the day pass on prescription, feel Zoloft. If I don't have it, nigga, I'ma go off. Razor in the coat, tryna slice a nigga throat off. Nigga on my ogre, rap like ogre. Hitting bitches from the back, camera on the tripod. And your bitch iPod, never rock iZide. But I rock the python, choke it till your life gone. Nigga, I'm amazing, no, not amazing. You Illuminati, nigga, I'm chasing, and I stand adjacent. Dog, no replacement. Used to smoke squares, roll swishes in the basement. Mama never said shit, cause she felt my pain. Feeling like crying, so I wish that it rained. Yo y después, bueno, cabro, como hemos vuelto hoy a Raíces Poblacionales, escuchamos unos temitas y tengo que hacerle la pregunta de siempre a Matías, po. ¿Qué bueno, tema genial escuchamos? El primer tema que escuchamos es parte de un trabajo de que sacó el Pi con Killer Mike, el segundo disco, la segunda parte de el disco Run the Jewels que sacaron en el 2013. Bueno, el Run the Jewels 2 lo sacaron ahora este año recién pasado. Y el tema que escuchamos recién se llama Close Your Eyes y es una colaboración con Zack de la Rocha. En este disco igual está terrible bueno y bueno, está también para la descarga directa en internet, así que lo pueden descargar. Y no es una descarga que esté así como al peo, sino que ustedes buscan Run the Jewels 2 y tienen que inscribir su mail en la página del Run the Jewels y los locos les mandan el disco así gratuito, ¿cachai? Para que ustedes lo descarguen, el link. Así que igual está a la mano, los locos están repartiendo el disco así en internet, de esa manera como también yo cacho va a ser alguna base de datos de la gente que lo está escuchando, me imagino yo, no sé, porque... Bueno, ya está de más decirlo de que internet derribó a los sellos hace caleta rato. Así que igual los locos es la forma que tienen de poder difundir su música y también para poder ir a tocar a diferentes lados, me imagino yo. Por ahí va la cosa. Y el segundo tema que escuchamos es de un disco de Danny Brown que se llama Triple X y el tema se llama Wake Up. Eso. Ese disco que está ahí hablando recién fue elegido por un montón de revistas especializadas como el mejor disco rap del año, el año pasado, justo este año, sí, que recién pasó. Sí, igual. La Rolling Stones, bueno, que la Rolling Stones ya ahora está haciendo puras pescas, pero hay varias, hay varias otras revistas súper importantes que lo eligieron como uno de los mejores discos de rap del año y otros como el mejor de todos los discos del año. Así que hay que echarle un ojo al disco, está bueno. Sí, bueno, y bueno, escuchen los dos. Pues. Ah, obvio, eso los es lo que dos. Tú me decías. El uno y el dos. Hay que escuchar escuchen los dos, porque son así como... Se nota la mano de el Pi ahí como en la producción del disco. Tan terrible bueno los dos, así que para que lo escuchen. Bueno, cabros, pero aún mejor la posibilidad que tenemos de poder compartir en este espacio con músicos, con cabros, que con dos MCs de acá del sector que vienen a mostrar su música y vienen a compartir con nosotros, a conversar acerca de su trabajo, de bueno, de todo lo que significa el estar ligado a la música y trabajar desde aquí de la población, ¿no es cierto? Así que estamos aquí con MC Chop y el Cone de los Cabros de la Periferia Sur, así que ahí, cabros, preséntense. Buenas tardes, chiquillos. Buenas, compadre, buenas, cabros, ¿qué tal? El silencio pleno. Sí, hermano, no sé, aquí yo vengo más que nada representándolo a los cabros, mis amigos, más que nada por ese nombre de los PRS que somos de aquí de La Caro, de hace tiempo igual, que contigo igual hemos terciado así aquí en la calle, con rapeando cabros chicos, cuando puta estaba la micro amarilla y andábamos rayando y cosas que ahora ya no están, cuando como que la gente que antes sentía el rap así como con las ganas que sentía uno en otros tiempos, como que la magia se hubo perdiendo, yo creo, aquí en el sector, y otros locos, no sé, po, con el pasar de los años se formaron padres de familia, otros buenos se metieron en la droga, justamente. O no sé, po, la delincuencia, y nosotros seguimos ahí en el underground, en la bola de uno de aquí, po, hermano, y no sé, po, por eso estamos aquí. Bueno, cabrón, una primera pregunta, entonces, ya, ¿cómo va a empezar a conversar? ¿Cómo ustedes se encontraron con este estilo de música llamado rap y con esta cultura así, el hip hop? ¿Cómo ustedes se encontraron con esta forma de expresión? Para serte sincero, weón, antiguamente se vacilaba en la pobla, se vacilaba el rap, piola, ¿cachai? Y otras fiestas, weón. Y llamando la atención, justamente, como te diciendo, el hermano grande, weón, me metió en la bola, amigo, ¿cachai? Era rapero el culiao, ¿cachai? Andaba en el freestyle y toda la guay, uno peluzón, uno pergenio. Ahí a la cita del hermano grande y ahí como que empezó el gusto, ¿cachai? Claro, no partí rapeando tampoco, si uno parte como escuchando música, que es lo que es el freestyle, ¿cachai? Y ahí uno se empieza a conocer, ¿cachai? Lo que conlleva toda esta guay, porque ahora se volvió como un vicio, ¿cachai? Como te digo. Entonces, no, bacán. Hasta el momento estoy contento. Tengo mi familia, ¿cachai? No me dedico 100% al rap, también hago lo mío, tengo mi pega, ¿cachai? Pero cuando se hace con cariño, ¿cachai? Más que nada para desahogarme o para tratar de transmitir algo, ¿cachai? A la gente que de verdad lo necesita, que le gusta. Oye, y en relación... ¿Él iba a contestar sí, él? Me imagino que sí. ¿O querés contestar tú? No. ¿Cómo tengo? Me perdí. Me perdí, disculpen. Dale, un memo. Dale, no. Cone, dale. ¿Cómo era la pregunta? Sí. ¿Cómo te encontraste con el hip hop? ¿Cómo fue así ese encuentro? ¿Por qué el hip hop así ya después formó parte de tu vida? O sea, yo lo... Esta cosa, si le podría llamar, lo descubrí cuando era cabro chico, así como con puta. Yo nací en el 89, pero cuando tenía puta 4 o 5 años y en esa edad no me acuerdo de todas las cosas que hacía antes, porque hay gente que a lo mejor no se acuerda tanto de la infancia. Y a nosotros, mi familia lo hacía, por ejemplo, éramos cabros chicos, y en ese tiempo la música, a lo mejor como después con otra época de otra gente, que no sé, pues llevaba en esos tiempos, estaba súper así sonando MC Hammer o los Criss Cross, ¿cachai? Y era como, puta, mis primos que eran más grandes, eran de esos guanes que... O sea, no guanes, pero de esos locos que si se puede decir que andaban en la esquina con la radio en el hombro, la basura que se le llamaban, ¿cachai? Y el rap como que... No sé, era como que estaba esa onda, ¿cachai? Entonces a nosotros los ponían adelante, así, se ponían a aplaudir y el cabro chico bailara, man. Y yo como que, puta, esa música como que... Después veía a mis primos y después, puta, con los años de aquí de Chile empecé a escuchar así cuando salían en la tele los tiros de gracia. Muy bien, y como que el rap así siguió todo, ¿cachai? Y ahí después, ¿cachai? Que la cuestión no era solo bailar, po. Que había otros locos que, puta, hacían graffiti, otros que rapeaban, y también cuando me profundicé en eso de lo que rapeaban, de los locos que hacen las pistas, las producciones, que hay como un trabajo atrás, y ahí me fui como metiéndome en la bola así. Y como que encontré como un desahogo en eso. Porque ahora, más que nada, yo no digo a la gente cuando me preguntan si es que soy o no rapero, yo no me denomino un rapero. Pero porque no me he echado el saco de otro loco, que por ejemplo es como un prejuicio que hay, que cuando a un loco tú le decís, no, yo soy rapero, y como que, este el psh, psh, o no sé, o tiene otro concepto de la bola, porque así, como que me da vergüenza yo, o sea, callar que otros locos representan esa misma bola que para ti es como tan grande, y no es como el concepto o lo que tú lo haces, ¿cachai? Y puta, hoy en día no es porque criticar a otros raperos de aquí de a lo que le llaman Chile, y con esa weá hasta del nacionalismo de la weá, porque es loco que cantan weá que es de la cerveza, y suenan los culeados y tienen visita y toda la mierda, y no sé, y por ejemplo, como van pasando la etapa, cabros chicos, que a lo mejor yo te podría decir que a lo mejor eran Pokémones, ahora les gustó el rap, ¿cachai? Y a lo mejor uno cuando está en esa misma edad descubrió otras cosas, pues, y lo primero que le llega a ellos son estos culeados que hacen esa weá, entonces como que igual para mí como que me hacen alejarme de la misma weá que me gusta. Como no tomar el nombre de lo que a uno mismo le gusta. O sea, no. Oye, tú dijiste como me desahogo. ¿Y de qué te desahogas? Puta, de todo, de mi, escapo de mí mismo, así. No hay, yo, nadie va a escapar de sí mismo. Y yo como que creo que lo hago conmigo mismo. Como que si existiera otro estilo de música que en el que podés soltar tanta palabra o así como te lo permite esta música, yo haría esa guay y no esto. ¿Cachai? Porque hay otro estilo que tiene como sus márgenes. Por ejemplo, si yo rapearía toda la guay que digo en una pista como de cumbia, ni cagando, porque la cumbia tiene como su carácter, ¿cachai? El rock, otra bola, y no sé, vos. Y esta guay, por ejemplo, tú las pistas puedes poner una pista violenta, o una pista triste, o las ramas que te da. Cuando tú escribís una letra, pues, y se forman como estilo, como locos que los definen, uno, este loco ya hace rap como político, social, o este loco hace rap como picado hardcore, este picado a calle, y se dan una rama así que es como algo libre. Yo, por ejemplo, cuando vacilo en el centro, de repente está con punk y rapeo, y no son raperos, hasta, no sé, con viejo. Ah, no sé si se puede decir en la radio, sí, pero viejo así. Y rapea los culiados, ¿cachai? Sí, bo. Oye, y dentro de ese estilo que tú nombraste de rap o de hip hop, ¿dónde te encasillaría? ¿En el hardcore, en la calle, o en una mezcla de muchos estilos? Yo me lo cuestionaba hartas veces, incluso con los cabros de mi grupo igual, ¿cachai? Porque nosotros, el grupo de nosotros se llama Periferia Sur, y el grupo igual, o sea, el nombre es como algo así, súper. Como que la periferia es como algo que no podéis ser tú mismo tampoco, darte tu propia identidad a pesar de que hayas pasado cosas que queréis decir. ¿Cachai? Si tomáis ese nombre, estáis como hablando por otra gente también, pues, ¿cachai? Que a lo mejor no rapea, pero tú tenéis que ser como la voz de ellos también, pues, ¿cachai? Y eso es lo que hace a nosotros cuestionarlo como grupo de no venderla en ese sentido, ¿cachai? Y yo, nosotros lo que encontramos que es lo mejor que tenemos, que por ejemplo, uno del grupo le gusta como tiene una definición que el loco cuando escribe como cosas sociales. Este otro loco, puta, otro loco de mi grupo, no sé, escribe de otra cosa. Y como que dentro de un tema, ¿cachai? Está todo ahí, pues. Entonces como que no. Eso es lo que yo encuentro que es la definición del grupo y no del estilo. Que es en periferia, ¿cachai? Que es como. Yo tomáis a la señora Juanita, al señor de las papas, al oso de la botillería, y no le podéis darle el nombre. ¿Cachai? Y eso es lo que yo encuentro que es bueno. Que siempre a nosotros lo hace seguir, por ejemplo, sacando más música o cosas así, porque si no tenéis un fin de. Porque a lo mejor en otro estilo podéis decir algo y ya lo dijiste, entonces después, ¿qué vais a decir? ¿Cachai? Oye, en la conformación del grupo, acá están ustedes dos, pero hay más gente y sí. Más o menos, ¿qué hace cada uno? Si hay instrumentos, no hay instrumentos, ¿cómo funciona más o menos el grupo? Yo que no los conozco, para que nos explique. Bueno, nosotros, pues igual somos hartos, pero en el grupo de todos los años que hemos estado, ¿cachai? Hay amigos que igual se dedican más a pintar. Y yo, cuando chico, empecé, tenía amigos que los locos grababan. Entonces yo como que decía, ¿y por qué ellos hacen, sacan los temas y yo me quedo en los puros freestyle así? Y después empecé, hubo un tiempo que el buen que sabía grabar, no le enseñaba al otro culiado así. Y había como una envidia que igual me molesta dentro de los locos que rapean, si hablamos de las cuatro ramas. Porque yo, por ejemplo, he visto locos que pintan de mi mismo grupo también, a lo mejor no le ponen tanto. Y viene un loco que tiene un graffiti bacán así, dicen, puta, le puso el loco, ¿cachai? Bacán. Oh, y dentro de lo que loco que la gente que rapea hay como un ego que yo no lo comparto, que si un loco rapea bacán, el otro no, este buen calla, nada, y como son como peleas de ego que no se ha dado tampoco en lo que somos nosotros. Entonces ahí es donde nosotros, puta, los desahogamos y decimos cosas, lo aprovechamos de eso, ¿cachai? Porque yo me he fijado que antes hubo un tiempo que igual el rap español se escuchaba harto. No sé, en el barrio, si se podría decir. Y aquí yo creo que se ha contagiado un poco la mente de que allá los locos, como a lo mejor, como aquí en Chile, un rapero chileno de repente te va a hablarte cosas de la bola o más tirado para la calle. Allá los españoles, como otra cultura, no pueden hacer eso. Y te rapean más como con el vocabulario poeta y tienen letras de ese sentido. Entonces los locos no son como los puertorriqueños que como las tiraderas, si se podría decir. Ellos usan una guay que es como con peti que le llaman. Y los locos como que se tiran mierda así, no sé, en un mismo tema, pero con metáfora igual rara así del verso y todo eso. Y aquí se ha dado, yo creo que esa base se ha dado aquí, pues. Entonces cuando tú conversáis con otro loco de algo, de que yo hago pito, esto, otro, se ha dado que los locos tienen tanto ego que se cierran y no le enseñan, por ejemplo, al otro que también tiene la gana de aprender. Se ha dado esa base de que los guanes te cobran por una pista, o igual que a mí me tocó aprenderlas por las mías, y trompeo con los guanes así, de repente, locos que son connotados y me dicen, no, yo las pistas las vendo, por ejemplo, 10 lucas. Y el loco que a mí me han dicho lo mismo, porque igual le hago pistas, ¿cachai? Y yo le enseñaba a los locos y después ya sacan ellos mismos su propia música. Esa va a mi... el sentido que le doy de... como del desahogo, así estábamos hablando de eso. Pero en total, ¿cuántos son? Aparte de ustedes dos, en la conversación. No, si no es de mi grupo. Ah, ya. Pero tú, ¿con quién más? ¿Tú lo haces solo? ¿Tu trabajo lo haces solo? Con Periferia Sur. Con Periferia. Sí, pero sí, el número, eso es lo que estaba preguntando, ¿cuántos son? Tres, pues, dijo él. Ah, no, perfecto. No, somos los que rapeamos, somos como 9. ¿9? Sí, ¿viste? Pero los del grupo somos más, pues. Y hay locos que no son como que de la junta nomás, pues. Oye, una pregunta, y ustedes, ¿de dónde son? Una pregunta, ¿de dónde son ustedes? ¿Y tú cómo te diste cuenta de que tenías tal vez la capacidad de rapear, o te tiraste a rapear y empezaste a sacar temas? ¿Por qué se te ocurrió dentro de todas las ramas? Porque está el bailar, está el pintar, está el cantar, está el DJ, y miles de otras cosas que se puede hacer dentro del hip hop, pero ¿por qué te dio por cantar, pues, cachai? Y la pregunta, ¿de dónde se juntan ustedes? Nosotros somos de Buenaventura, para el lado donde está la PAC, para el lado de Callejón Lovalle. Que igual nosotros siempre lo hemos callado, que por ejemplo antes cuando lo si se puede decir, de la gente de aquí, de la Caro, conocía del barrio, de Buenaventura para arriba están como los raperos. A mí siempre me dicen, no, los raperos, los de allá, ¿cachai? Y de Buenaventura abajo como que estábamos nosotros, pues. Entonces como que igual nunca andamos metidos, por ejemplo, en esto de las tocatas o encuentros de rap. Siempre fuimos un grupo así súper entre nosotros nomás, ¿cachai? Y me dio por darme, o sea, por la escritura, si se puede decir, o por rapear, ¿cachai? Porque es como, no sé, igual soy terrible tieso y para el graffiti nunca tuve así la manera de utilizar bien las facas y tirarle efecto igual, ¿cachai? Y como que le intenté así, y antes bombardeaba caleta, me tiraba parabrisas, toda la guada así. Pero después como que siempre seguía con el beatbox así, con los freestyle, con los cabros. Y de repente todos como que rotoaban, pues. Y hubo un tiempo que teníamos desafío con unos grupos que ya murieron de aquí de la Caro, que antes se llamaban los DSA, los Dinastía, ¿cachai? Y llamaban a esos locos de allá de la Plaza Hollywood, de la PAG, y juntaban a todos y le iban a cantar a nosotros con el grupo nosotros. Y nosotros los juntábamos con los puros secuaces, ¿no? Que era el Jorgito y el Ricardo. Y esos dos los apañaron nosotros, y puta, es como. Igual eran como malas que los teníamos, pero lo hacíamos con los problemas los solucionábamos con rap, pues, ¿cachai? Y así rapeando. Y ahí yo me empecé a darme cuenta que les podía herirla a los locos, ¿cachai? Como que les mataba ese ego así en un puro freestyle, así como que se, de la rabia así, se me fue haciendo fácil rimar, pues. ¿Qué pasa con un freestyle? Ah, no. Con un freestyle. Igual, no, pues, mano, pero. Yo sé, no pregunto, ¿es posible o no? Si igual con el Matías lo tercía un freestyle así, cuando en el tiempo con el Francis, sí, no. Los cerrillos, tal, abajo. Así que. Me ojo tirado una vez en la mesa, por si acaso. No, pues, no sé si están de acuerdo, cabros, si ponemos con unos temitas para escuchar el trabajo de Periferia Sur, porque ahí el rato del el Cone igual es interesante, está. Recordando todo la época en que los cabros empezaron a formar, ¿cachai? Cómo llegó a empezar a rapear. Y lo que es bien cotidiano dentro del rap, que son los freestyles, donde son. Donde son espacios donde los cabros van y, aparte de rapear, es un espacio que se han ido perdiendo con el tiempo, pues, y son espacios súper válidos. Interesante lo que plantea igual el Cone en el sentido de el arreglar los problemas rapeando. Claro. Ah, de repente, no sé, bueno. Ahora la juventud anda como en la bola de andar armado y de quién tiene más poder, así como en el sentido de te va a pegar y todo. En ese tiempo igual yo me acuerdo de eso, de que de repente te teníais mala con un piño, ya juntémonos a rapear y te juntáis a rapear, po. Y el que perdía, perdía y chao, se iba para la casa. Ya, chao, como lógico. Claro, po. Si estáis en esa, po. Si esa era. El rap era el que... Entonces igual es bacán el eso. Súper buena dinámica. Bueno, les quería presentar este tema, este del segundo disco que produje, pero invité a los cabros porque ya sacaba los temas yo solo, así, y este es del último disco que sacamos, se llama Paso Falso. Este tema es para los cabros de aquí de la misma Caro, que para que vamos a estar con cosas, las drogas duras tienen las poblaciones para cagar y en la tele sale que la gente la llenan con una planta, ¿cachai? Y nadie hace nada porque andan todos muy ocupados, como dice el Coco Legrand. Este tema se llama Paso en Falso y es cuando te lanzáis así. Cuando te vas en el paso en falso. Y ahí está. Ojalá que les guste, cabrón. Relato de aquí de la bola. Ahí, DJ, póngale play. Aprovechando el perro tiempo, me saluda tu recuerdo. Te miro y estáis durmiendo, vais soñando hasta despierto. Entre maldad que no detecto y entra aquí como un insecto. Sigiloso y con cuidado hasta tenerte bien tentado. Influenciado, has aceptado, yo me siento avergonzado cuando por esto he pasado. Pero cuenta que me he dado laberinto de un camino bien armado. Ven corriendo hacia el oasis, todo se ve muy calmado. De lejos que te he gritado, por suerte ya he reaccionado. Pero nunca han abominado, muchos se sienten frustrados, atrapados, desorientados, porque el sentido de la vida se fue pa' un segundo plano, por el cual ya nunca sale. Y ahora dime tú si vale el quedarse o animarse, levantarse, conseguir el objetivo. Caminando bien seguro, la anestesia la derribo. Sigue, sigue la corriente sin sacar en cara a nadie. Pa' que volan de mucho globo, donde me aparto del ego. La humildad yo la conservo, no la pierdo, aquí la llevo. Habla que es periferiano y aunque aquí somos los mismos, ya sabemos pa' dónde vamos, no compramos los espejismos ni sinónimo. Miré como un anónimo, la bota cuida de mi guachito, un gran abrazo. Yo me salvo, voy descalzo, así que vaya la agujita. Con los pasitos falsos, con los pasitos falsos, con los pasitos falsos. Puede estar metido en todos lados, falsos pasos he dado. Puños y manotazos para salir intacto, sobresalgo con elegancia de sus artefactos. Que me dicen que existió un pasado negado, jamás por ellos tocado. Soberbio y hasta cegado, he conocido de cerca el amargo bocado de lo inesperado, causante de tus cambios y altercados. Un sinfín de letras pasan por mi lado. Por segundos aliviado, siempre atormentado. Te habla que con la mirada y el silencio habla sin ser detectado. No tan social, más bien olvidado. No querer saber más es parte de un momento quemado. Difícil sería caminar en cualquiera de nuestros zapatos. Mentalmente desordenado, esperando tu llamado. No se imagina lo que sucede después de un mal paso. Tengo la respuesta, pero no despacio. Retroceder lo avanzado. Y el ciclo no ha terminado, tu desilusión me ha capturado. Yo recibido su mundo, si supo que voy a seguir. Subir pisando los manos, tostando al viento los palos. Mientras me inundo el exhalo, respiro suave y me extraño. Que cada noche lavamos los diarios que no miramos. Tranquilo, guacho, vi vamos, me siento conforme. Pasos falsos, ¿para qué? Conociendo lo malo, me subo y bajo del piano. Disfruto suave los años y lo dibujo, lo fallo. Jamás recurro a los daños, mantengo grave lo antaño. Periferiano los años. A la buena música pon oído, entre malos pasos he caído. He salido herido por hijos mal paridos. Yo camino nítido, ido acompañado del sonido. Soy ácido plácido para tu sonido. Algo trágico, cómico, lírico, agresor de irónico. Adicto crónico, como tú a tus párrafos biónico. Sinfonía acústica, artesanía rústica. Práctica, lógica, matemática son la reacción de nuestras pláticas. Hoy me siento libre, libre del pintor, escultor insensible. Terror por sentimientos de grueso calibre. Responsabilidad exclusiva de quien dispara la misiva, droga masiva y poca salida. No me pida que escriba, que mis versos a los tuyos los destripa. No me importa el dinero ni la fama, te soy sincero. Lo que más me llena es ser rapero. Habitan cocodrilos en mi chauchero. Mi cuenta lleva el número cero. No pretendo ser el segundo ni el primero. Para rapearla, freestylearla, no existen peros. Dinero, alcohol, descontrol, rock and roll, mujeres. Nada de eso se compara con estos placeres. Adicto a la droga cara, a mi familia, a mi pariente, a mi y a la vuelta ya al lado de casa africana así y estaba metido en la ola. A la ola me levantaba y pensaba la única con la, lo único que pensaba era consumir. De repente no quería salir así a salvarme así y me pidió agua de la casa. Y que la pasa y éxito se cambió. Difícil como la niña que finge ser feliz. Sé que hay putas que la chupan por farlopa. Quisiera hacer que la noche fuera eterna. Hemos vuelto, cabro, ahí con un tema de Ercone. ¿Cómo se llamaba Ercone el tema? Son falsos, se llama, hermano. El ¿ya? Disco Familia Oscura, el grupo se llama Periferia Sur. Así que ahí para la gente que quiera escuchar a Ercone, ya saben, Periferia Sur. ¿Dónde te pueden ubicar, eh? No, ahí en... No, pero los temas de repente sí, descargan, intenté. ¿Los tenía en alguna parte en internet? En YouTube hemos subido, tenemos unos videos y unos temas por ahí, ahí salen los links de los discos. Es que uno no tiene tampoco mucho acceso así como a páginas, más allá del internet, de pasar los temas así de mano en mano, ¿no? Así que bueno, ahí con el. Así que, oye, a la gente que no está acá, también está nuestro compañero que tuvo unos problemas con los temas, yeah. Así que también le queríamos unas preguntas a él. No, pues, estamos ¿cachai? Listos así en todo caso. Estamos listos, pero yo la pregunta que yo le hice a Ercone y que te la quería hacer a ti era en torno a cómo llegaste tú a darte cuenta de que erais o que tenéis talento, que le ponéis bueno al tema del rapeo, ¿cachai? A rapear. Claro, que te acomodaba. Rapeo, claro. Es que como te digo, partió todo en freestyle, weón. Bueno, yo siempre me dediqué más a la ola del beatbox, ¿cachai? Siempre me gustó esa weá, el sonido. Como que me llamaba la atención, ¿cachai? Y la weá en el freestyle, entre la ola del curado y weá, se fueron dando las cosas. Amigos que no se dedican a hacer freestyle, se dedican a hacer pista, y cómo suena esta weá. Y probemos esta weá, ah, quedó bueno, ¿cachai? Entonces así fue naciendo la weá, salieron temas feas. Igual he tenido la oportunidad de rapear con hartos locos, no solamente de Los Pecos, sino que de distintas partes, ¿cachai? Y todos los trabajos a mí me han gustado y han salido bueno, han sonado caleta, me han invitado a tocar, igual. Igual es bueno ya que no tengo música en internet. Tengo un video yeah. En YouTube que se llama Curiosidad, que lo hago con el Streetman, un loco de la Family Smoke, de allá de Espejo Viejo. Y motivado, está bueno el video, lo hice como hace 2 años atrás y está bueno, para que lo vean. Así que Yo le quería hacer una pregunta a los dos. El tema de cuáles son los motivos a los cuales ustedes los mueve el cantar, el grabar, el poder sacar discos, cuáles son las influencias o lo que a ustedes lo alimenta de alguna manera la escritura, ¿cachai? Alimenta lo que ustedes quieren decir. Yo creo que esas cosas son distintos estados de ánimo, distintas etapas que uno pasa. Como podéis estar achacado, y te metí en la volada, ¿cachai? O como veis tan ingenioso, de repente, porque yo voy caminando, ¿cachai? Y no ando con un lápiz y un papel, ¿cachai? Se te ocurre tu weá, ¿cachai? Pesco el celular, coloco grabar, lo grabo. ¿Cachai? Es chistoso, porque sí, después llego a la casa y escucho todas las weas que grabo, ¿cachai? Puras weas a veces, como pueden ser weas así, esta weá puede sonar bien, se cambia, se escribe y suena bien. Así me motiva la weá, me motiva bastante como para el desahogo, más que nada, weá. Porque yo, como te digo, no me dedico a la música. Yo trabajo, ¿cachai? Trabajo en estructura, feliz con mi trabajo, feliz con mi familia. Y el rap, son momentos culeados que que se te ocurren y pasan y se escriben y quedan, ¿cachai? No es que me dedique 100%. Y si quedan buenos, si los toco y me aplauden, weón, bacán igual. ¿Cachai? Tampoco pido ovación, me paso por la raja la fama. ¿Cachai? Pero si los cabros les gusta, a mi gente le gusta, ¿cachai? Y suena, weón, y pasa el tema, weón, ya toma, va, vacila. Bacán, po. O sea, weón, como que te llena galera. ¿Y usted como también tiene tema junto, no, cabrón? No, pero pronto. ¡Ah, sí! ¿Por qué momento sale eso? Que salió de una tocata que hubo. ¡Ah, sí, pues verdad! ¿Ya? Del encuentro de rap espejino, se hizo un video. Ah, sí, lo caché. Se hizo un video. Sí, ¿rapea varios, el Bola? Sí. ¿El Bola? ¿Rapea? ¿Salen varios cabros? Varios. Todo el rap, todo. Cabrón, dale. Por favor, Pedrito. No, yo le quería preguntar a los cabros cómo es el proceso de composición de los temas, de escribir, ¿cachai? Cómo hacen el proceso de escribir, después de cómo lo graban, quién los apoya, cómo todo ese proceso que que realizan, pues, ¿cachai? Dale, hermano. No, yo la pregunta de Nante, que no alcancé a responder. El perro. Ah, la mentira, hermano, metí en la bola. No, es que nosotros, yo por ejemplo, en lo personal, yo... rapeando, puta, cuando me lo empecé a tomar en serio de escribir temas y enfocarme en darle un sentido a lo que yo hago, po. No, por ejemplo, que la cosa sea como un freestyle, que las palabras se las lleve al viento, que de repente a mí me decían, a lo mejor, puta, le ponís bueno en un freestyle, pero te desahogáis caleta y de repente salís a decir a los jóvenes para que entiendan la en un freestyle así, ay, no sé, y te salen en cosas que tenéis que hacer, que me, después cuando una vez me invitaron a una tocata, que me fijé que uno lo hace como con sentimiento, entonces ya no cantáis la cosa, la guay de memoria, como que empezáis como a interpretar también con el gesto, con todo, así como que... Y como que tu energía la contagiáis a los otros locos, ¿cachai? Entonces ahí, vale, envolvían, fue como una guay más grande. Entonces después, puta, cuando fui papá, después yo lo pensé, dije, puta, si mi hijo después crece y escucha la música que hago yo, ¿cómo lo andarle cantando como lo hacen estos guanes? Que disculpa la palabra, pero para mí son giles, que la cerveza, que el pito y guay, no sé, pues, ¿cachai? Cosas que después tengo un sentido la guay, ¿cachai? Y cuando con los cabros mi grupo sacamos, puta, los primeros temas. Un día yo fui con un amiguito al MUE, no sé si lo cacháis sí. Tú. Fuimos al negocio y había un cabro chico. Y el cabro chico le dijo a la mamá, a por el MUE, le dijo, mira mamá, el niñito del video. ¿Cacháis? Entonces, como que los pusimos después a conversar con los MUE, ¿cachai? Lo vio un cabro chico, el tema del. O el rack que uno aquí, de la cara, no sé, una bola así. Entonces, igual tenéis que tener cuidado en lo que uno dice, cuando escribe. Y en todo eso, entonces nosotros igual callamos esa madurez que se da de que cuando empezáis a sacar a lo mejor tus primeros discos, tus primeras letras, empezáis como a ladrar, soltáis, vomitáis toda la mierda. Y después que ya como ya agarráis la soltura, o claro. te ponía a pensar de que la weá vaya a tener como un mensaje, porque ya es como etapa, así se podría decir, aunque no criticaría tanto ese término, a lo mejor no es la palabra indicada, pero son como momentos. Como madurez que uno tomáis en la música, ¿cachai? ¿Y cómo lo recibió usted? ¿Ven la gente, los amigos, el barrio, lo que hacen ustedes? Mira, es chistoso porque, bueno, cuando uno va a la tocata siempre como está el nervio, como está la ansiedad, ¿cachai? Entonces uno se voy a acercarme, ¿cachai? Entonces como que uno siempre sube con el temor de que del qué dirán, o cómo van a reaccionar, o cómo... Porque, bueno, hay raperos que, puta, la gaba no se tiran al público, ¿cachai? Yo no, pues yo soy más... Me gusta interpretar lo que canto, transmitir lo que canto, entonces como que no es tanto así, va, de vacilón, sino que más para en la oreja y me regalan su aplauso, que es bacán esa voz. ¿Cachai? No soy como más poderoso para la wea, así como que... Pon un tema del loco, hermano. ¿Sí o no? Sí. ¿Quieren irse con un tema, cabrón? Pues ya, un tema de MC Chopo, ¿no? Mira, yo tengo un tema con el Robert, ¿cachai? No sé si cachai el Robert 716, el Pulga. De acá, Espejo Viejo, mi guacho, de la mala clase. Ya, sí. Ya, sí, mi guachito, hicimos un tema con mi guacho ahí. Y espero que les guste, po. Dale. ¿Cómo ya? Se llama el tema? Mira, tratamos de ponerle hartos nombres, ¿cachai? Y quedó como... Bueno, es que el otro cuadro me va a enojar, se va a enojar si le... No, me lo escuchemos lo primero y tomamos la elección. Porque yo le coloqué un nombre, ¿cachai? Mi guacho quiere otro nombre, entonces como que chocamos. Pero la métrica está buena, entonces si les gusta, bacán. Va. Póngale play. Raíces poblacionales de la esquina, tu parlante. A tus orejas. Yeah. Puerto Cabro, después de escuchar los temas de los cabros, así que no sé si nos va a decir el nombre o no. ¿Cómo de, o cómo se llama el otro? ¿En qué consistía el tema? ¿De qué hablaba? Mira, el tema. El tema habla en general, ¿cachai? Yo no me dedico solamente a un tema, cantar enfocado solamente en una gusta. Me gusta enfocarme en varias weas, varias maneras de inspirarme, varias maneras de soltar mierda, ¿cachai? Que uno tiene o tratar de transmitirla de otra manera, ¿cachai? Puedo hablarte una weá. Bueno, los temas en general suenan, se hablo de muchas weas en general. No me enfoco solamente en algo. Buen tema ahí. Los cabros están hablando de la pista que fue del Faster, decían los cabros. Ah, mi muchito Faster. Así que... Más más picante. Así que eso. yo les quería hacer la pregunta si ustedes se acordaban de la primera tocada, el primer tema que grabaron ustedes. ¿Se acuerdan de ese momento, la primera tocata que estaban en vivo? Sí, no, yo la había dado vergüenza. Porque yo cuando chico iba en la básica y me metieron en un colegio católico. Y allá había como una competición así de como un, ¿cómo se le llaman? Como una kermé. Iban a hacer como una banda así de una de las bandas de música, ¿cachai? Ay, es que le gustaba una banda así algo. Pues salían cabros chicos, como todos éramos chicos, con el pandero, no sé, o sea, con la guitarra. Y a mí el hip hop, ¿cachai? Y le dijeron, ya ustedes no los pusieron norma a los profesores, como era católico, tienen que hacerle un tema a la Virgen María. Ay, puta, yo era cabro chico y entré nomás, pues así, porque no sé, bo, va a ser como cantar ahí en tocata, ¿cachai? Puta, no sé, bo, como un sueño, así se podría decir, po. Yeah. Y cantamos ahí, encima yo me equivoqué. Ay, como que después miraba así a la gente y me encima hasta mi misma mamá iba. Y como que yo era cabro chico, puta, de cuántos años tenía, ya como un cuarto, quinto básico, así. Y yo decía, puta, el regijón, ¿no? Esta cuestión está mi mamá y cuestión. Ya, y canté y después que tenerle picado. Y después cuando iba a la media y se dio lo mismo y dije, ya, ahora sí, y ahí canté con otro compañero. Y puta, igual todos lo hacían la segunda en ese colegio. Pero hoy el tema también era tenía que ser de la Virgen María. No, ahí era una cuestión de uno, ¿cachai? ¿Cachai? Y ahí era una cuestión de uno. Y puta, en ese colegio igual éramos como todos los rezagados de todos los colegios, el metropolitano, el de ahí de Velázquez. ¿Cachai? Y llegaban buenos de puta, igual y toda la guay, todos me tenían buena. Entonces, cuando yo canté así, igual ningún buen escuchó la guay que uno decía, ¿cachai? Yo como que, puta, a escuchar la letra, bacán. Y que querían puro jugar los buenos y así, están todos saltando. Le pescaron la batería a los otros grupos así como metaleros y las tiraban así para allá para acá. No gané, pero fue como bacán igual sentir el apaño de la gente. Ahí el compa, ¿cómo te acordáis de la primera vez que rapeaste en vivo ahí para el público? En vivo, sí, pues fue ahí en la Plaza de los Raiden, ya el Parero la 223. Ahí fue la primera tocata que rapeé, igual per genio. Estaba en los BOC, ahí en los Voces Ultra. Rapía al tirano, que ahora está en la mala clase, mi guacho poniéndole bueno, dándole todo el talento. Y mi guacho Warfare, que ahora me apaña, ¿cachai? Mi compadre está más pegado y familia, ¿cachai? Pero si tengo que rapear, me apaña en la segunda boca, así todo lo tenemos que mirar juntos igual. Así que no, lo va a ser terrible el corte. No salió como, o sea, no pensé que iba a salir como yo esperaba, ¿cachai? Pensé que no, que como me hicieron abrir más encima, como que este lo voy a ya que ahora. Y créeme que fue diferente, weón, todo vacilante, weón. Pararon toda la oreja, pa, aplauso, después puro vacile. Y toqué, me acuerdo, toqué tres temas, weón. Y fue bacán porque te pedían, no, todos los culiados de lado, ¿cachai? Entonces no, fue bacán, pues. Y tocamos otro tema así, a capela y fue buena la experiencia, weón. Ahí como que dije, a ver si. Oye, cabro, y. Bueno. ¿Y qué se viene para adelante? ¿Qué se proyecta? ¿Algún disco? ¿Algún nuevo tema? ¿O más? Dos temas, ¿cachai? Para el disco nuevo del Factor, que está haciendo una mixtape. Y me invitó a mí a participar por Los Espejos y una guapa acá. Pues, igual hice un temita que se llama Hip Hop Rap y está listo ya. Tengo la pista ahí por si después quieren que lo rapee, me pidieron una pista. Bueno. Se tocó en el encuentro igual, no lo había tocado nunca. Así que chúbenlo. ¿Y usted, hermano? Yo estoy rapeando con un amiguito que igual en la calle es compañero loco, así que rapeamos nosotros igual, son como, si se pudiera decir, como más flight para rapear, ¿cachai? Con mi grupo igual hay locos que rapean como dos chapoladas y nosotros somos como que esa es la bolada de nosotros, pues, ¿cachai? Y no sé, pues decir que loco después por un tema, poner el último que sacamos, se llama Cambia tu postura, y con el loco igual. Hemos tenido gente que apañe para el disco, que andan la misma. Hay unos locos de Kiki que hicimos una colaboración que se llaman El Tepuen, que son puros locos under allá, se llaman El Tepuen, El Chillán. Y los locos son under y allá en para el norte, ellos hablamos, ¿cachai? Sí, ¿cachai? Y bacán igual, pues gente que no es como el término que usan otros locos, que como que para mí es como posero hablar de cuando dicen, no, este es real o esto es lo otro, ¿cachai? Pero hay gente que a lo que uno rapea, a lo que uno se refiere, a la vive también, pues, ¿cachai? Entonces no es como un loco que no sé, porque puede rapear algo que a lo mejor puede ser ofensivo y después no tener los cocos de pararse al frente a una tocada y rapearse a una pobla, ¿cachai? No engrupirse a los quinceañeros ni nada, ¿cachai? Cosa que un loco que a lo mejor convencer a un loco que ni siquiera es rapero de lo que tú decís. Y esa va igual para mí fue como un cuestionamiento cuando empecé de a poco a tirar mano a la puta. Y no sé si ponía el tema. Uno y uno. Ya, si nos vamos a escuchar unos temitas, cabros. Mira, el mío dice El Cone Feat Dirty Killer. Es uno suelto que sale, está por ahí. Se llama Cambia tu postura, ojalá les guste, hermano. Ya, y el mío. Los DJs que saben. Chop Rayen. Rayen Alwis de Pudahuel Sur, mi guachita que rapea del corte. Un saludo para la Rayen. Está en el disco. Estuvo acá también en, ¿sí? En Raíces Poblacionales. Está ahí, está en el disco el tema, se llama Emboscador. Espero que les guste, cabro, y póngale play, DJ. Póngale play, como dijo aquí. Póngale play aquí, esto es MC Show y el Cone en Raíces Poblacionales, guacho. A tu oreja. Vamos por yo no vivo del pasado, mano, lo camina solo y esto es sin equivocarse. Y usted vino aquí a drogarse, conmigo va a alimentarse. Les despierto los capullos, miro al cielo, no soy tuyo. Hay diferencia aquí entre tú y yo no huyo. Le voy perseverante, tirándole pa'lante, presienta que la aguante. Le sigo pulento pa'l sapo, la ayuda que chupe los cocos, afirme la pera, me caga la pera. Reviento tu esfera, tú sí se supera, la anda por la llaga, te digo la posta. Lore a mi guacho, suena pulento. No hablen de poblaciones y pelean con compañeros. Que underground, que lo real y la wea que habla el posero primero. Lo mío, lo callao y sin sacarme en internet. Estoy dialecto a los zarpaos y pa' que vea el mundo al revés. Y pa' que aprenda de los niños despiertos y el tiempo que escribir tu destino. Y pa' mí que se suba el labio, a mí me dicen amarga. Hoy el mundo está entero, Javi. Yo rapeo con fundamento, sin arrepentimiento. Acá al viejo del saco, la corrupción de los pacos. Matate vos con tabaco. ¿Qué pasa, comparito? Te aterrizo los zapatos. Cambia tu estructura, no te pongas mi altura. Lo tuyo es altura, lo mío apertura. La comi matura. O que voy a creerte si algún día te reírte. Por tal manobra no te salva ni el cura. La estructura no te ponga mi altura. Lo tuyo satura, lo mío perdura. La combi madura. O que voy a creerte si algún día te reírte. Por tal manobra no te salva ni el cura. Ya no confío en nadie, giles cero me valen. Yo no salgo contigo, aunque hermano me llame. No le da pa' rivales, ni aunque sea locales. Soy un rapper adicto, flow de criminales. Soy de baja, tu bombo y tu caja. Otros me suenan familiares. Cachureo, music pa' corta edades. Sigan con lo suyo y nunca se comparen. Con su rap para apoyo, contra rap ilegales. Trata de igualarte, mejor dale por parte. Aquí no grabamos siempre, pero esto punto aparte. No descarté, ahora que estoy propenso a tumbarte. Peligroso al hablarte, porque rap respetable. No te hablé, a quien le pone aguante rescatable. Ya que se cree intocable, a 220 los cables. Derrochando estilo, mi cuerpo de estilo, este es mi destino. Nunca de lo mío derivo, porque pa' mí esto vale. Cambiando estructura, no te pongas mi altura. Lo tuyo es altura, lo mío apertura. La combi madura, o que voy a creerte si algún día te reírte. Por tal manobra no te salva ni el cura. Cambiando estructura, no te pongas mi altura. Lo tuyo es altura, lo mío perdura. La combi madura, o que voy a creerte si algún día te reírte. Por tal manobra no te salva ni un cura. Plata, copia barata, de camisetas, smoking y corbata. Tu novia con abrigos de rata, acciones y empresas heredadas. Tú nunca has trabajado para nada, me apesta tu manada. Prefiero la pobla y mi humilde morada, que no está cansada para la batalla. Hayas un niño en la calle sin frazada, mientras tú en tu casa calentito con tu almohada. Ya eres un pez, te da la mano por interés, ya ves. Eso en mi barrio no está bien, ¿quieres? Date media vuelta y te ves, ahí te ves. Ves, claro, manso descaro, tu móvil caro. Tu mano bien finita, mueve el culo en otro lado. Te vas de malcriado, el interés propio de tu lado más malvado. Te ficho desde el lado más consciente, lo gasto entre mis dientes. Gana más cuando miente, traiciona lo que siente. Boca de prostituta, cara de falsa luca. Funalo ni se inmuta, a lo que dijo Yuchan. Vano, alumbra tu galvano, por nunca y tío hermano. Si por yo da la mano, gusano, mula y guano. Facha, charcha, marco la cancha y traigo la plancha. Por falsa plaza, dale, vaya. chao. Come. Hemos vuelto, cabrón. Hemos vuelto. ¿Qué tema escuchamos, cabrón? Embaucadores, Chorrayen. Ya. El primero que sonó de El Cone con Duarte Killen se llama Cambia tu postura, de producción de DJ Kesaen. Que nadie sabe quién es, porque Kesaen. Por eso se llama DJ Kesaen. Kesaen. Kesaen. Brother. A propósito de como lo que estaban contando cuando empezaron y todo, lo que les quería preguntar es, de las bandas chilenas que estaban sonando, que no necesariamente eran las más conocidas cuando comenzaron o ahora mismo tal vez, ¿qué bandas creen ustedes que lo han influenciado de alguna manera, de buena o mala manera, o qué bandas que están tocando ahora acá en Santiago o en Chile, que creen ustedes que los han influenciado o piensan que son así rescatables de mencionar? Para los dos, digamos, la pregunta. Yo igual respeto mucho a un grupo que escuchaba cuando chico, que son de San Antonio, uno que se llama Conflicto Urbano, que los locos hacen como un rap así súper de barrio, que si se pudiera decir, igual tienen unos temas que se llaman, por ejemplo, Puro Vino, y como que los locos así como que dicen que están brindando, pero no es como tanto como asemejarlo a un tema que igual puede hablar a lo mejor relacionado a escopete, como el tabú de la Baltiroca del Lord. No, pues, como que una weá como más, no sé, así como compartido. Sí, otro corte, pues, ¿cachai? Y los rescato, caras son locos, y igual que otro que se llama Arte Urbano, que igual cuando chico, unos temas que pasan en mi barrio, parece que se llama. Temas así, que igual poco lo funan, igual, pues, ¿cachai? Cuando tú le habláis de alguien así, ¿no? En ese tiempo, Tiro de Gracia, y va, ¿cachai? Y después con el tiempo, igual, los otros locos que igual fueron como conocidos, entre comillas, los demás raperos, que se llaman los Trovadores Tales, o los como unos locos que igual le tiran como mierda, que cuando yo vivía en Maipú, habían unos locos que se llamaban los VBL, y otro grupo que se llamaban los Anderrocho Brown, ¿cachai? Que eran puros como cabros así, como de la bola, que si se podría decir, como que se asemeja con lo que... De esa bola soy yo, ¿cachai? Que eran como puros locos así, flight, ¿cachai? Que si puta, si el rap viene de la calle, los locos hacen rap de calle de aquí, pues. Por ejemplo, yo una vez fui a vacilar al Bella, yo no soy de la bola de la disco ni nada, ando como en la pura calle nomás, pues. Y un día en el Bella, unos locos que eran como con trencita, como en terrible yankee, ¿cachai? Me empezaron a tratarme de flight en un freestyle, pues, como con por la envidia, con la competi de la bola, pues, ¿cachai? Y no sé, pues, me acuerdo que en el freestyle así le. No me acuerdo las rimas, pues le decía, puta loco, te creís de la calle y criticáis a un guan que es de la calle de aquí de lo que le llamáis Chile, y vos te vestís de un guan de la calle de allá de Nueva York, pues cachai, entonces de qué chucha me estáis hablando, amigo. Y vienen unos locos que igual eran como raperos y así, como que se daban con esa guada de la patada y que empiezan a carpanear así, ¡oh! ¡Sí, vos! ¡Cachai! Y yo así, ¡oh! Y como que los curados los maté así, igual con razón, pues si la guada tampoco no va en la ropa, bro. ¿Cachai? Yo partí con el gringo, sí, pues yo escuché puro gringo, chicanes, güey, sus sectorías, sus berrías. Sí, me gustan, sí. Son brutales, son buenos. Sí, sí, como también suenan los dos, pa' qué, si todos vacilamos. Sí, pero claro. Sí. Pero gringo, sí. Pero chileno empecé, no hace mucho escuchar chileno así, güey. ¿Algún grupo que rescatáis que te la guste? La peñita. La peña. La cual puede ser más... Están estos... Resonancia, puede ser que empecé con esos grupos, así como a vacilar. Tiro de Gracia también, vacilar careta. Estos locos, la voz latina, igual que se escuchaban harto antes. Pero no, siempre me enfoqué como en él. O esa es la vista. Deja escuela chilena. Esa es la bella vista. ¡Ea! ¿Qué pasa con una rapia, cabrón, en vivo? Ya, el Javi tiene listo el beat ahí. Póngale guataje, mi hermano. Ah. Ya yo parto, mira. Nos tratan como ciudadanos de segunda clase. Compases la hacen fácil, frágil es tu perraje. La virgen de los lloros como tatuaje, prepara el encaje. Para la balanza de la vida, señor, no se me relaje. Que no es fácil, puede llegar a ser muy frágil, pero al mismo tiempo es muy ágil. No sea tangil, no sea moda, eso me incomoda. Glorio parecí, chicle mascado de sol de broma. Toma, vamos, bebe, sacia tu sed. La sed de quien puede llegar a tener. Chop te puede comprender, mala hierba contener. Yo, mala hierba, la mente satisfacer. soy un don nadie. Compares somos la misma cochina que sale. Saque la ensala y la prepare. Jale, que mi compare pupi la dispare. Que esta wea no pare. Que esta wea no pare, are are. Yo canto freestyle, no estoy niego, compare. Salgo de los guanes que dijeron tantas cosas que alegaron del fondo de la sala. No estoy niego, la robust que le da la ala. Así es como está, compare, la aplicamos aquí. Con cuatro micrófonos, la radio de aquí de la Caro. Muchos locos rimaron eso y lo asimilaron a los disparos. Yo no canto nada de la choreza, tampoco tiro la ficha a la mesa. Solamente, compare, hago mi desahogo con mi destreza. Representando los cabros de la PRS, ¿qué te parece? A quien hace crece, te desvanece. Pura freestyle improvisada, ande, ande. Hasta con mi polola, aunque la camine sola, da lo mismo. Punto y coma, con la escritura no murmura. No rea así como están estos, con vocabulario. Aunque de repente me pongo ordinario, digo que te puedo chuparte el ovario. Aquí estamos en esto, compare, con los cuatro micrófonos. Yo derrumbo hasta quemo la capa de ozono. Soy un don nadie, pero igual soy todo. En esto así como me dijo una loca que quería engancharme en la maraca. No sé, compare, o gente con dolores de guata que te hablan de plata y son puras ratas que andan por ahí a la bala de la barata. Como amigo intermedio, yo no sé, compadre, que el rap fue mi remedio. Ja, así hasta cuando me resfrié, hasta cuando me deprimí, cuando me fui hasta la depresión. Estaba aspirando solución a la línea del tren ahí, no sé, no quiero decir la calle, pero yo vacilo toda esta cosa porque la digo con mucho detalle. Aunque no nadie la hace, gente que camina en eso. De repente están en la bola y cantan cosas cuando los cabros se lanzan y se jaran el yeso. Drogadura, la corrupción de aquí de los pagos de la once, me los paso por el forro, disculpe el cabro. Pero aquí en esta bola me desahogo igual que Alfruna, alcalde de mierda. La puerta, compadre, los voy a destruir con el lápiz cuando se escuche una pista con mi mano izquierda. Representando la PRS, ¿qué te parece? Saludos para todos los cabros ahí, los que salieron en la tele, pero no andamos sapeando ni nada. No hablamos de ninguna cosa, compadre, que me excuso los cabros chicos. Somos cabros chicos, como dice mi hijo, chico. Pero elegante, en esta bola, compadre, no te voy a decirte la guada del talagante del burro. Yo me ascurro, así como está, me paso por la que te dije a los guachiturros. No le das mano aquí, lanzando la talla, con la terrible paya. Voy pa' la playa, me pongo la chupalla, para el año nuevo tiraste la chaya. 2015, lo haré, compadre. Buena, claro. Buena. Son estilos diferentes, pero ahí con un mensaje claro. Y... Haz otra pista, hermano. Le pongo, no importa, vengo, compongo. Vacilando con los cabros, no un tongo. Solo estamos en la maldita radio culiada que viene a vacilar una vez más. Y es verdad, nos venimos en real, tomando un poco de agua, nadie me la cree. Pero no importa, aquí tapeando la calor con los cabros, vacilando la bola de quijófono. Mi guacho, siempre hemos vacilado, siempre hemos estado. Pero aquí en la puleta, mi guacho Ronen, cone, perdón. Y es verdad, no importa, que la hacemos vacilando en este maldito tron. Es un encontrón, ya me reé, pero no importa, tomo el tono de nuevo. Vengo en este maldito agujero. Pero no importa, ya más quiero tomar un poco de agua porque estoy más seco que la chucha. Pero no importa, mi guacho vacilando, la bola se agradece, pero no importa. Aquí la hacemos, aquí la hacemos, no se compare, en el rap los complacemos. En esta bola le pudimos cantarle a metalero, a punky, hasta un emo. No sé, compadre, sigo la rima, yo no la dejo tirar. No estoy ni compadre con los locos que dejaron la fistala o el rap. No sé, todo esto, esta magia botada, así como está. No sé, con tanto bla bla, estamos en enero. Yo soy verdadero, me dicen el conejero. Las mujeres me dejaron el corazón bajo cero. Disculpa, aunque esté aquí atrás mío. En esta bola, compadre, yo soy el cabrón chico podrío. Aunque no sé, trato de ser que el rap me saca lo vio. Yo no sé, tampoco hablo tantas cosas con la mola bola maravillosa. Aunque sé que el mundo no es nada color de rosa, no le crean nada, ni la Arjona, ni ninguna zona, ni ninguna buena cabrona, ni nadie que tenga las meas tetas ni la mea raja, mi lengua es la navaja y este bueno, la mente no te la trabaja, aunque me escucha gente vieja, de aquí el abuelito que está con la lora, este cree hacer el rap hasta que se mejora, aunque no vea tanto cabro chico con Dora la exploradora o tantas cosas como complejo yankee, yo rapeo hasta con Punky, no le compro al Daddy Yankee, no sé, en esto toma del tanky, hasta un Brawler ahí, lo helado de toda esta guada encerrado en un Transantiago que es más fuerte que un sauna. Así como está, toda la gente transpira, el metro huele a paladar. Y que me queréis cantar, así como está. Si para el año nuevo estáis celebrando la bachelet, el pasaje lo estaba subiendo y nadie solo estaba esperando. Te están traicionando y vos estáis votando. Gente, despierte, freestyle inerte. Puta el cone, la mierda que habla, no soy político, tampoco quiero hacerlo. Con el rap vengo a entretenerlo. Vengo a entretenerlo y aquí venimos a meterlo. Mira, esta rima va saliendo y vengo representando Raíces Poblacionales aquí en la casa, con mi compadre Shop y el Cone haciendo la música que es la amenaza para los giles. Mira, venimos tirándole misiles a los civiles, los callamos de lejos, cabeza de Paco, no me importan. Venimos rapeando así, se la hacemos corta y aquí repartimos bien la torta, ¿o no? Dale, Memo, dale, Memo. Experimental. Dale, Memo. Dale, Memo. No. Dale, Garay, dale, Garay. Vagan a compartir este carro en la casa. Saludos para los cabros que están en Puerto Montt ahí. La Cata, el Alan. Que lo sabieron ahí los Chilevisión. Ah. Oye, cabrón, ya ahora. Ellos están escuchando. En virtud del tiempo, igual se nos está acabando el tiempo del programa, así que igual dejarle el micrófono a cada uno de ustedes también para que manden sus saludos. Puedan también difundir su trabajo, dónde pueden encontrar la gente del trabajo de ustedes en internet y si los podemos ver en alguna tocata ahora pronto. Mira, por mi eso se quería decir que si quieren pasar un dato o cualquier cosa que está abierto. Tengo que hacer malabares, claro. Por mi lado, para escucharme ahí tienen que encontrarme, pedirme los temas, porque no tengo temas en internet. Tengo un video que dije en delante, se llama Curiosidad. Y más que nada, para escucharme tienen que ir a las tocatas. Hasta el momento no me ha llegado nada porque he estado full pega, pero apenas salga algo yo lo voy a publicarlo en mi Facebook, Oscar Alegría, y por si quieren agregarme, wey, darme alguna información, invitarme a rapear, se les agradecería. Rapeo sin fines de lucro. Un saludo para los cabros de la casa, Juan B.O.C., Cretino, ya. Yeah. ¿Qué sabes? Mi guacho Cuarce, Lavi, la prenda, todas las cabras, weón. Buena, gracias. Bueno, ahí casi vomito. ¿No? Su pollo. A la gente que sí que está escuchando. Puta, no sé, que vean ahí en el YouTube, pongan Periferia Azul, Ercone, E-R-C-O-N-E, no como el hijo del condorito, Ercone con R. Ahora caché, weón. Y. O en el SoundCloud, el Cone, guión bajo Periferia, guión bajo Sur, ahí salen temas para que los bajen, o no sé, la gente que los escuche, que que se identifica, o vive por aquí en la Caro, que calle la música que hacemos nosotros, porque que no crean que todos los que andamos por ahí en los pasajes andamos fumando pasto, andamos en la esquina, nosotros no somos de los que vemos toda esa weá y la hacemos con la música. Oye, si te quieren enviar alguna tocata, ¿cómo lo pueden hacer? Puta, no sé, el Facebook, pues. Claro, el Cone Periferia Sur, pues sale al tiro ahí, ya. Una foto y. Si es que invitan bacán, igual, pues, se agradece. Se agradecería la oportunidad. Nos vamos con unos temitas de los cabros, ¿cierto? Yo creo que sí, pues. Muchas gracias. Podemos ir con dos temitas, además no alcanza el tiempo, sí, para las 10. Cerramos el toque. Muchas gracias, chiquillo. Despidiendo. Muchas gracias. Por mi parte, yo despidiéndome de los cabros. El Cone, soy a premonitorio. Y Caras. También está en el disco, de mi propia shit. Camino estrecho. Bueno, por el momento nosotros comenzamos a despedirnos, agradeciéndole a los cabros que estén aquí, que hayan estado aquí compartiendo su música, su trabajo, su visión acerca de lo que están haciendo, de Caras. Las poblaciones y el compartir también ese freestyle del final que estuvo terrible bueno, cabros. Y eso, pues mandar un saludo a toda la gente que nos escucha siempre, un saludo a Don Floridor y su familia que siempre nos dan el espacio aquí sin censura para poder trabajar y para poder difundir el trabajo de los cabros, noticias que nos salen en la tele, bueno, todo eso. También mandarle un saludo a la gente de Valparaíso, Radio Placeres, que retransmiten este programa también, así que un saludo para toda la gente de Valparaíso, en especial a mi compadre Castor, una mención especial, que hoy día está de cumpleaños el Castor, le damos un aplauso al Choro Castor. Encima, en estos días, el Castor se ganó una beca del fondo del libro, así que bacán, felicitaciones, hermano, todo el aguante, y eso, yo por mi parte también mandarle saludos a mi familia y un beso a la feña, eso. Y me despido, recordar a la gente que la próxima semana, el último programa de la temporada, la séptima temporada, ¿no? Octava. O sea, ahora vamos a finales de marzo, principios de abril, nos tomamos un poquito de vacación a mediados de marzo, así que... ¿Cómo pasa el tiempo? Pero igual van a estar disponibles siempre los programas, para quien lo quiera escuchar en la página de Facebook, nos vemos hasta la próxima semana. Ya, ya que nos está apurando el jefe, yo también me despido. Gracias a ustedes por venir. Y nos vemos en el último programa el próximo jueves. Raíces Poblacionales 2015 se viene, así que cabro, aguja, el Cone ahí con NC Chop. Radio Experimental de la esquina de Chuleja. Raíces Poblacionales se acaba, los vemos la otra semana, cabro. Chaito nomás. La ciudad ya está funcionando, la tele te sigue cuenteando. Muchos están puro petando, pensando que la están ganando y están puro weando. Como si fuera tan fácil ser dueño del tiempo, bañarte en dinero. Que muera la perra egoísta, llamando a gobierno sobre el mundo entero. No se reparte el miti miti, el weón que critica está piti. Alcaldes, senadores con toda esa mierda, puro que andan paqueando graffiti. Reprimido en esta democracia, violadora la ley y le dieron las gracias. Los ratos y la pobla soltaron sustancia. Y yo como siempre con mi letra rancia. Solitario, mi quehacer, cruda andanza sin placeres. Sin sufrir más por mujeres. Chao, mi amor, que ya no me esperes. Que no tengo tiempo para andarme amargando. Prefiero hacer rack que andarme. Me sigo siendo soltar las tensiones, fumarme las flores y ver propios colores rabiando. Que fue me casar que entre los raperos se tire pa' abajo yo mismo, sabiendo que nadie es perfecto. Yo creo que le pone cinismo. Con solo un buen ritmo, sincero objetivo, no será muy lejos. Paciencia la letra, vomitar despacio, imaginar un enemigo me llega de pendejo. Sin buenas sorpresas, ni personas al final del camino. Tengo ataques de risa sobre mi trayecto, aunque la nostalgia deje todo cochino. Que sean muy bienvenidos todos, jugaremos hoy con lodo, donde el vanidoso se afirma la culata. Todos 22 con manchas de cigarro. Respira, despierta y domina este puto presente. Lo que aquí se acaba es la vida y estamos próximos a que se apague la mente. Somos enfermos de una plata filosofía, donde la violencia está a la orden del día. Que nos dé el sistema fumando María. Vivir tranquilo con el corazón sincero. Aquí en Santiago el cenicero. Sueño con calcinarlos a todos, sobre todo al señor carabinero. Tales como las cuales peleas en las calles. Somos ron, tontorrón, fanfarrón, no te creo. Lo que en mi mente quejo, yo solo cedo. Convierto miedo, lastimo celos. Estimo al individuo que sacrifica sus dedos por una fumada, alma sin balas. Velas prendidas, bocas sin caras. Bocas sin caras. Caras sin almas. Una cara diabólica, bólica, estática, con mente psicopática. Está de más, maneja la temática. La realidad separa lo maléfico de lo anormal. No sé parar, no sé tomar decisiones. Y eso conlleva a que con amigos no perdamos adicciones. En el underground música estaila. Lo espejo el barrio para la faila. Esto es bronca del que pierde, la verdad no miente. Tienen el poder porque nos roban, hay caleta reclamante. margen, somos los sin suerte. Con la memoria intacta, sociedad decadente. Pastillas pa' dormir, yo ya pa' despertarte. El remedio es la enfermedad mental y el silencio es constante.